que Dios ha creado, niña, estás tú. Cuán eres bella que en tus moradas visita el sol, visita el viento, las estrellas y el cielo azul. Oh, princesita ingenua como el trinar del ruiseñor. Tu tez es de piel canela, tu pelo sutil de seda, tus ojos límpido mar que me embelesan cuando al mirar. Hermosa, frágil, verdad, como libélulas al volar. Hermosa, frágil, verdad, como libélulas al volar. Cuán hermosa eres tú, Carmen Julia González. Cuán hermosa eres tú, Carmen Julia González. Hermosa como los mares, las bellas playas de mi Tolú. Hermosa como los mares, las bellas playas de mi Tolú. Dame licencia para cantarte mi inspiración, como le diste al viento y el cielo, ave y el sol. Oh, Carmencita, reina de mi corazón, en tus bellezas se inspiró el compositor. Hermosa, frágil, verdad, como libélulas al volar. Hermosa, frágil, verdad, como libélulas al volar. Oh,